7 años se cumplieron en mi día de ayer y bueno, muy triste, pero sí. Se escucha un poquito bajo el teléfono, puede ser que el, a ver si levantamos un poquito, ahí la vamos a escuchar mejor, parece. Claudia, tengo entendido que ayer hubo un acto justamente para recordar esto y para exigir justicia, ¿no? Sí, ayer, con motivo de que se cumplieron 7 años de la desaparición de mi hermano, se hizo una marcha. Marchamos por la ciudad de Allen exigiendo justicia, aparición con vida de Carlos Palmedín. Nos acompañaron distintos familiares de la provincia de Neuquén y de Río Negro y diferentes organizaciones sociales de derechos humanos, vecinos de Allen, amigos, familiares. Una causa tremenda, ¿no? Porque la investigación en realidad no ha avanzado absolutamente nada según la información que tenemos, ¿no? No, lamentablemente viene torcida desde el principio. Cuando aparece el auto de mi hermano en la provincia de Neuquén el día 2, madrugada el día... desaparece Carlos el día 2, ¿no? Uh-huh. El día 3 aparece su auto a la madrugada, 2:50 de la madrugada el día 3. No hubieron peritos, bueno, no había policía. Para poder ver qué es lo que pasaba con el vehículo. No hubo un fiscal. Bueno, ese mismo día 3 se nombra incompetente en la provincia de Neuquén. Hasta el día de hoy no entendemos es lo que, por qué, porque ni siquiera se tomaron pericias, nada. ¿Y por qué se declara incompetente? ¿El hecho ocurrió en la provincia de Neuquén o en la provincia de Río Negro? No. Mi hermano desaparece haciendo un viaje para la base nave de la ciudad de Allen para la empresa que prestaba servicio. Y el auto que él va a hacer el viaje, que fue mandado por la empresa Nave, se encuentra en la provincia de Neuquén. El viaje lo hace a la provincia de Neuquén, ahí está, ¿no? Claro. Y ahí se encuentra el vehículo. En la provincia de Neuquén. Sí, en la provincia de Neuquén. Por eso es un reclamo continuo en las dos provincias. De por qué se nombraron incompetente, nosotros no lo entendemos todavía. Eso no está claro. Aparte, ni siquiera fueron peritadas el auto en su primer momento. Se demoraron más de 3 meses en ser peritada una vez que el auto estaba acá en Allen. La causa, tengo entendido, ahora está radicada en la provincia de Río Negro, entonces, ¿no? La causa está radicada en la provincia de Río Negro. En su primer momento, cuando pasó a Río Negro, estuvo en la ciudad de Allen, a cargo del fiscal Romero, quien lo único que hizo fue amedrentar, amenazar, manipular a la familia, perder pruebas. No quiso investigar ninguna hipótesis, más que se había ido por su propia voluntad o manteniendo durante un año junto a la provincia de Neuquén el hecho como que mi hermano se había suicidado. Se lo buscó por el río durante más de un año. Nunca apareció su cuerpo, nunca apareció nada de él. Después tuvo la causa la doctora Teresa Jufría, quien también tenemos que decir que trabajó negligentemente, que no hizo nada, ningún avance en la causa de los allanamientos que se hicieron en el 2017 y 2018, y rastrillajes, ¿no? Se levantaron pruebas, las cuales todavía están durmiendo en la comisaría sexta de Allen, a resguardo de la misma, pero en condiciones que no sabemos si hoy las llevan a peritar, si sirven. Entre esos hay sangre y, bueno, me parece que no, el procedimiento no es incentivado para poder mantener y poder peritarla, ¿no? ¿Es cierto que ni bien encuentran el auto, no se observan que se hayan producido hechos de violencia al interior del auto? Y además se encontraron elementos extraños, porque, por ejemplo, restos de pucho y otros elementos, cuando su hermano aparentemente no fumaba. Digo, ¿todo esto pasó en realidad? ¿Se puede comprobar? Sí. Mi hermano, por ejemplo, él tomaba Mirinda o Fanta cuando él andaba trabajando, ¿no? Porque era sus bebidas preferidas. No era habitual del agua frut, y tampoco fumaba la marca de cigarrillo que se encontró en el vehículo, él fumaba Camel. Y fumaba solamente Camel. La persona que fuma sabe que no fuma otro cigarrillo. Claro, ¿no? Que es difícil cambiar de marca. ¿Y esto qué querría decir esto, entonces, a su juicio? No sé, nosotros tenemos muchas dudas, porque como bien dice la abogada, hoy por la impericia de la justicia no se puede comprobar, porque no levantaron las pruebas como corresponden, ni siquiera se ha cotejado el ADN que se encontró en estas cosas y en otras más dentro del vehículo. No se pudo haber salido en el momento, o sea, en las primeras 48 horas es importante hacer todas las pericias correspondientes para saber si habría otra persona que usaba el auto o si habría sido el mismo Carlos, ¿no? Como veo, una serie de irregularidades de la justicia, ¿no?, de fiscales y jueces. ¿No han tenido eco las denuncias que ustedes han hecho contra la mala práctica de la justicia en este caso? En este caso, ahora el 25 de mayo, como cada 25 de mayo, en el aniversario de Allen, me acerco al acto para poder hablar con el gobernador o el vicegobernador, y en este caso me atendió el vicegobernador Pedro Pesati, quien se comprometió a conseguirnos una audiencia con el procurador general, escuchando mis denuncias, ¿no? Claro. Atentamente, y bueno, tenemos una reunión con el procurador, de hecho ya estuvimos en comunicación. Ajá. Así que supongo yo que eso sería un gran avance, ¿no? Claro. A 7 años de la desaparición de mi hermano, y esto lo venimos denunciando hace mucho tiempo ya, pero bueno, en ese caso la causa volvió a cambiar de fiscal. Hace 2 meses lo tiene la doctora Belén Calarco, quien no se encuentra con el tiempo necesario, ni siquiera en estos 2 meses ha podido leer el expediente, porque ella está en caso de delito sexual, que no tiene nada que ver con desaparición de personas. Claro. Claudia, ¿cuál es la hipótesis que tiene la familia, sobre la que trabaja también, tengo entendido, es una abogada la que los está acompañando? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Qué creen ustedes que fue lo que pasó y quién lo hizo? No, nosotros no sabemos. Lo único que sabemos es que no se investigó, que no se investiga, que no le interesa a la justicia saber qué le pasó a Carlos, que lamentablemente no somos la única familia que ha perdido y que se le ha desaparecido un familiar. Hay muchos desaparecidos a nivel provincia, y creo que para todos lo mismo, ¿no? Algunos más, otros menos. Nosotros con nuestras marchas, con nuestros reclamos, hemos logrado conseguir algunas cosas, pero hay otros familiares que lamentablemente no pueden llegar a nada. Una de las hipótesis, por lo que se ha manejado en este tema, es por las características del hecho, ¿no?, y la desaparición del cuerpo, es que sea alguna práctica mafiosa, o sea, de alguna mafia allí en el Alto Valle, vinculada a la droga o la trata o lo que fuere, y que su hermano Carlos haya sabido algo o haya visto algo y que por ese motivo lo hicieron desaparecer. Esa era una de las hipótesis, me acuerdo, ¿no? Sí, yo creo que es una de las que se sigue manejando, ¿no? Porque creemos nosotros que en el caso, por ejemplo, de no investigar a la base en donde mi hermano prestaba servicio, ya eso es grave, porque en el expediente consta que hay varias denuncias de varios testigos de cosas irregulares que pasan en esa empresa, y desde el fiscal Romero hemos tenido mucho negativo, que a esa familia no se la tocaba, nos dijo, porque era una familia de bien, adinerada, y nosotros no éramos nadie. Con esas palabras sexuales se refería a nosotros, el fiscal Romero, y nos lo decía en la cara, en titular. Que con esa familia no se iba a meter. ¿Y cuáles son las sospechas en este caso de esta empresa de taxis? No, eso no se lo puedo decir. Pero me imagino que ustedes se lo imaginan. Sí, lo imaginamos, claro. Imaginamos. Exactamente, así que bueno, yo trato de hacer lo que más puedo, Lamentablemente ahora entramos en una situación donde tengo que llamarme un poco a silencio, aunque mi reclamo no va a parar, porque nos falta uh-huh. Carlos, uh-huh. y es muy difícil vivir uh-huh. de esta manera, uh-huh. es muy difícil levantarse día a día y seguirla luchando. Claro. Después de una marcha que ayer nos preguntaban justamente los familiares cómo nos sentíamos, y como cuando vos caminás detrás de una bandera, y antes uno lo veía en la tele, ¿vio? Uh-huh. Ahora lo tenemos que vivir en carne propia, es terrible. Claro, claro. Uno porque nunca cree que le va a pasar a uno, ¿vio? No, es porque no lo entendés, es como que uh-huh. caminás detrás de la bandera y no asociás esa situación a vos. Uh-huh. Es bueno. Terrible. Bueno, Claudia, vamos a una cosa. Vamos a esperar la entrevista que usted va a tener con el Procurador General de la provincia. Y después vamos a llamarla, vamos a hablar sobre este tema, ¿le parece? Me parece muy bien. Es muy probable que usted tenga que venir acá entonces, ¿no? Salvo que el procurador vaya... Una de las cosas que me dijo el procurador era eso, que posiblemente iba a tener que viajar. Ajá. O en alguno de esos días él iba a estar por acá por General Roca, y bueno. Vamos a esperar esa entrevista a ver si se abre alguna lucecita de esperanza de que podamos tener justicia en esto, ¿eh? Claudia, le agradecemos mucho el contacto, ¿eh? No, le agradezco a ustedes porque sé que año a año se preocupan por uh-huh. por la aparición de mi hermano, por cómo avanza la causa, y bueno, uh-huh. Es importantísimo para nosotros que los medios hagan eco de nuestro pedido, uh-huh. que sea para nosotros o para todas las familias que tenemos un desaparecido, una víctima en este caso, ¿no?